Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. En lo que llevamos de año han caído en Andalucía 500 litros por metro cuadrado. Es la misma cantidad que se recoge en todo un año. Esto hace que los pantanos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estén ahora mismo al 92% de capacidad, una cifra inusual. El año pasado por esta fecha estaban al 78% y la media de los últimos 10 años es del 60%. José Martín es ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero llenos al 98-99%. Sigue lloviendo y tenemos bastante agua en el río Guadalquivir y en nuestros campos. Estamos bajando, y además los que estáis siguiendo minuto a minuto como está yendo Canal Sur cada desembalse, estamos bajando en un pantano un metro cúbico por segundo para subir en el otro, en aquel 5, aquí 4, aquí 2. Estamos en este momento en un encaje de bolillos de relojería para que esto ocurra. En Écija, el alcalde ha decidido activar el nivel de prealerta ante la posibilidad de que el arroyo Argamasilla vuelva a crecer y provoque inundaciones como las que se produjeron ayer. Según ha confirmado el alcalde, Ricardo Gil Toresano, este nivel de prealerta se mantendrá hasta el próximo martes. Hemos decidido seguir en prealerta hasta que pase el martes, porque parece ser que el momento más duro puede ser el martes desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía, donde puede caer una lluvia abundante. Entonces, hasta que no pasemos el martes vamos a estar seguramente en prealerta. Por cierto, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos de nivel amarillo para mañana lunes por riesgo de fuertes vientos que podrían llegar a los 80 kilómetros por hora, nevadas y fenómenos costeros en distintas comarcas de las provincias de Málaga, Jaén, Granada y Almería. Al margen del tiempo, hoy ha sido día de manifestaciones en toda Andalucía, también en España, convocadas por las asociaciones y sindicatos que forman la Cumbre Social. Han protestado contra los recortes bajo el lema "Contra el paro, 6 millones de razones y por una democracia social y participativa". Soy empleado de Santa Bárbara desde hace 35 años y veo una injusticia tan grande que es la única forma que nos queda ahora mismo de reivindicar algo en las calles. Quieren hacer despido en la empresa de mi padre y nos parece bastante injusto. Si hubiese menos personas corruptas funcionaríamos muchísimo mejor. En Málaga seguimos todavía a esta hora pendientes de la reunión que todavía mantienen el alcalde con el comité de empresa de la empresa de limpieza Limasa, que ayer convocó huelga para Semana Santa. Están reunidos desde las 5 de la tarde. Todavía continúa a esta hora. Intentan evitar la huelga, que según el alcalde perjudicaría mucho a la imagen de Málaga. Y en Huelva, los tres encargados de una finca agrícola, un padre y sus dos hijos, serán juzgados a partir de mañana por presuntos delitos contra la integridad moral, coacciones, amenazas y por explotar a un grupo de extranjeros, 24 mujeres y un hombre que trabajaban para ellos. El juicio se celebrará en el juzgado de lo penal número 3 de Huelva. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de domingo celebrado hoy, el número premiado ha sido el 94.218, serie 24. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora los termómetros marcan 8 grados en Archidona, Málaga, 14 grados en Níjar, Almería, 7 grados en Grazalema, Cádiz. Son las 11 y 3 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.